Desde la frontera, señales de humo. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. No hacemos esto porque sí, ni siquiera porque creamos que lo hacemos bien, sino porque creemos que este programa tiene sentido y razón. Pues así queremos que sea nuestro micrófono, porque canto que ha sido valiente siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Buenas tardes, Félix, ¿qué tal? Hola, Bego, buenas tardes. Oye, Félix, ¿sabes que este es el último programa de la temporada, ¿no? Sí, claro que sí, el programa número 31, aunque si contamos desde la primera temporada, el número impresiona más, que hace poco celebramos los 600, ¿no te acuerdas, Bego? Sí. Y como siempre, cuando empieza a asomarse el verano, pues nos toca a nosotros clausurar temporada radiofónica. Esta vez no queríamos hacerlo desde la emisora, ya saben nuestros oyentes que nos gusta salir a la calle, así que hemos convencido al director de Hispanidad Radio, Juan Infante, otra vez. Que está encantado, ¿verdad? Que está encantado, que le encanta que lo saquemos del estudio. Y nos hemos venido, bueno, a este patio, no sé, un lugar con mucha magia que creo que nadie, bueno, mejor que tú, Bego, para describir dónde estamos, ¿no? Pues sí, porque estamos en un patio precioso con una enredadera fantástica que tenemos aquí, que además le da nombre al espacio. Estamos en la enredadera, Feli. Un sitio que además, hoy siendo miércoles, pues está, además de las personas que hemos invitado a participar en el programa, que vienen de distintos sitios, pues está estamos en el tránsito de personas que vienen a recoger su cesta, porque los miércoles aquí en Consumo Gusto, pues hay personas consumidoras que queremos consumir de otra forma diferente, productos ecológicos, de comercio justo, de cercanía, pues que los miércoles es el día del reparto. Entonces, pues se hace un pedido online, los socios, y hoy vienen, así que estamos viendo aquí el tránsito y que si podemos y alguno se deja engañar, les preguntamos alguna cosita, bueno, para que también participen. Para que nos cuenten. Y además, pues también estamos rodeados, como decía, pues de amigos y amigas que son activistas de múltiples causas, pero bueno, ellos van a participar, así que después los vamos a presentar. Bueno, bien, si te parece, Bego, como el programa viene muy cargadito, vamos a ir comenzando con el contenido de hoy. Creo que está todo preparado, estamos aquí muy a gusto en este entorno privilegiado. Supongo que Juan nos tiene ya todos los cables conectados, Javi también, así que podemos empezar. Pues venga, vamos adelante entonces. Si nos estás escuchando, quédate con nosotras un ratito más. Como siempre, estamos emitiendo en directo desde Hispanidad Radio o en redifusión en las emisoras de Onda Local de Andalucía y en un radio, la radio de la Universidad de Huelva y en el Salto Radio. Empezamos un programa más de Señales de Humo. Bajando del monte. no me chinga el vato ni me fornica Bartolo. Siempre que hacemos algún paréntesis de emisión en este programa nos damos cuenta de que la actualidad cuando vuelve suele tener más o menos el mismo rostro, aunque a veces da la impresión de una vuelta de tuerca que nos aprieta y nos lleva al borde del abismo. No sé si estoy en lo cierto, Gonzalo. Esto es un bucle, si está sí. Lo cierto, yo creo bucle, que es una espiral que no se sale nunca, ¿no? Pero yo creo que tú lo debes saber bien, que preparas cada semana un resumen de las noticias, bueno, manteniendo desde hace años una de las secciones claves de este programa, así que... Bueno, sí, al menos con la intención, que no siempre lo conseguimos, de conectar con ese espíritu reflexivo y crítico que nos empuja, porque, bueno, no son siempre las noticias que más ruido hacen, pero sí intentamos, pues, dar ese vistazo, ¿no? Nunca mejor dicho, a los temas que van trazando la coyuntura sociopolítica, ¿no? Algún día a lo mejor entenderemos que la historia se jugaba en esos cambios que a veces ni apreciamos. Hoy el vistazo será muy breve, andamos muy justo de tiempo. Solo una noticia que no es ni siquiera actual, ¿no? Que creo que refleja, por lo menos para mí, de alguna manera la coyuntura global que estamos sufriendo. Y ya os digo que no es muy esperanzadora, pero bueno, así es como veo yo la actualidad y así es como me despido en este vistazo, ¿no? A ver si lo pongo en pie, porque en mi cabeza tiene sentido. La imagen o la noticia sería la de Greta Thunberg, retenida por el ejército de Israel y deportada después a su país. Para mí es una imagen cargada de sentido por dos razones. En primer lugar, porque esa chica andaba antes en otras cosas, andaba en las cosas del medio ambiente, poniéndonos el foco en ese desastre de la crisis climática, pero de pronto la crisis climática pues ya no es importante, porque los señores de la guerra han decidido abrir la caja de Pandora y ponernos a todos al borde de una guerra mundial, y allá que se ha ido esta chiquilla, que ya no es tan chiquilla, a Greta, a tratar de romper... el cerco, el genocidio que se está ejecutando sobre el pueblo palestino. Esa es una razón, una tipa que andaba en crisis climática y se ha tenido que ir a atender temas de guerra, y la otra es que estaba detenida. Quiero decir que no ha servido para nada, quizá entre alguna comilla, ¿no?, pero ha fracasado, como creo que están fracasando muchos de los esfuerzos diplomáticos, ciudadanos del mundo de la cultura, en fin, creo que estamos fracasando, ¿no? Y ese es el paradigma en el que tenemos que aprender a movernos actualmente, pues todos esos movimientos que defendemos los derechos civiles, la paz, la economía transformadora, el medio ambiente, estamos fracasando y hay que trabajar en ese contexto de fracaso, porque es lo que hay. Ya os dije que no era... Así nos vas a dejar, Gonzalo. Así me voy al verano. Es que la semana no ha empezado. Y cuando vuelva, seguramente voy a seguir a la misma mierda. Bueno. Pues lo siento, pero no tenía hoy mucho más... Con información, intentando que sea veraz. Bueno, si estamos fracasando, quiere decir que siempre se puede hacer mejor. ¿Pero estamos fracasando muy contentos o estamos bien? No, se puede hacer mejor, se puede conseguir en otro momento. Vamos para allá. Bueno, pues si la despedida musical de este año ha sido la de la gran orquesta republicana que tantas veces hemos escuchado en este programa, el descubrimiento musical de este año ha sido sin duda el de los madrileños Parque Sur, un grupo que destila una ironía finísima y que a mí me encantó. Bego, no sé si recuerda aquel Yo no soy racista, sí, pero... Sí. Recibe más ayudas que todos los demás. Yo no soy racista, pero la verdad, todos los que vienen, vienen a robar. No soy machista, pero... No soy racista, pero... Pero... Bueno, pero yo creo que Javi me prometió que escucharíamos otro tema, que también es muy interesante, Juan Carlista, ¿no? Y como no vamos a vernos todo el verano, tendrá que ser ahora, así que espero, bueno, que lo hayas preparado, Javi. Sofía de Grecia, canela en rama. Aquí no se llora, solo se mama. Zurdi delega, polola coste. Siempre espero pa' ver qué hay de postre. Nunca me diste lo que ahora me pides, y los 40 son los nuevos que te pides. Mente sana, mirada sucia. Si el mundo fuera España, España sería Murcia. Tu boca extiende cheques que va a pagar tu jeta. Viva Pedro Reyes y siempre Gora. Yo no soy monárquico, soy Juan Carlista. Tú no te preocupes que te pongo en lista. Yo no... soy monárquico, soy Juan Carlista. Te espero en el baño, perdona que insista. Yo no soy monárquico, soy Juan Carlista. A mí dame sociatas, nunca comunistas. Una menor con Sánchez Dragó, comedia familiar con Ana Obregón. Es un acuerdo, no un vientre de alquiler, y en mi casa manda siempre mi mujer. No es que los vinilos molen realmente, es que las canciones eran mejores. Yo soy más de follarme mentes, me van a crujir por dos pagadores. Esto lo arreglaba yo en 10 minutos, los que nos gobiernan son todos de ETA. No lo sufras más, que yo lo disfruto. Las ideologías son etiquetas, las ideologías son etiquetas. Siempre fui de culos y ahora soy de tetas. Yo no soy monárquico, soy Juan Carlista. Tú no te preocupes que te pongo en lista. Yo no soy monárquico, soy Juan Carlista. Te espero en el baño, perdona que insista. Yo no Como soy comentaba al principio, estamos en el patio de la Enredadera y hoy hemos invitado a compartir pues este programa. En este entorno tan especial, algunos amigos y amigas con los que nos unen, pues además de una buena amistad, muchas causas comunes. Queremos que fuera un programa de cierre de temporada y un hasta luego, y queremos celebrar pues con ellos el camino recorrido. Y hace un momentito acaban de entrar en el patio de la Enredadera Luis Domínguez y Chusca, otra compañera, que van de camino al 1900. Es un bar cultural mítico de nuestra ciudad, y van allá porque presentan... Luis, ¿por qué no lo dices tú? ¿Qué es lo que vais a hacer allí en el 1900 esta tarde? Bueno, pues vamos a presentar aquí en Huelva un documental que se llama La voz del invernadero, que ha hecho un fotoperiodista llamado Santi Donaire, y que lo que pretende, hecho basado en experiencias concretas, narradas en primera persona por trabajadoras y trabajadores de los invernaderos y de los campos, fundamentalmente de Almería y de Huelva, y narrando su experiencia de dolor, de malestar, en definitiva experiencia indigna, que además tienen mucho que ver, o es la otra cara, por desgracia, de ese espectáculo grandioso y fantástico que hoy se está celebrando aquí en Huelva, que dicen que representan el 11% del PIB de la provincia de Huelva y el 98% de los frutos rojos de toda Europa, me parece, que han dicho en las noticias, ¿no? Entonces, si esa maravilla es posible, a costa, por desgracia, de que hay varios miles de personas viviendo en chabolas de plástico o que las condiciones laborales son pésimas. Eso es lo que ha grabado en su documental Santi Donaire, y lo queremos presentar hoy en el 1900, que agradecemos que nos lo hayan cedido. Un documental de unos 20 minutos, y allí vamos a echar un rato, y lógicamente abriremos posteriormente un debate. Por lo tanto, os invitamos a que vengáis después allí con nosotros. Y también, Luis, participa una de las protagonistas del documental, ¿no? Efectivamente, una de las que participa, que es Fátima, no me acuerdo el apellido, porque... Sí, Zohari Edriush o algo así. Eso, que es una de las que más participan, porque como son casos personales una a la del otro, contad entonces una de ellas, y que es de aquí, de la provincia de Huelva, que es de una asociación a mía, y entonces va a estar con nosotros, y también... Por ponerle nombre y apellido, digamos, ¿no? Sí, para que la gente un poco se identifique más con las personas, ¿no? Y vean la cara visible de la realidad que sufren, ¿no? Efectivamente. Es un poco... También tenemos el director no ha podido venir porque por un tema de trabajo, pero nos ha mandado un pequeño vídeo de unos cuantos minutos que pondremos al principio, antes del documental. Bueno, y un poco lo del Congreso choca también un poco la realidad, los últimos incendios en los campos chabolistas, por decirlo de la forma, o sea que yo creo que la gravedad todavía se intensifica más, ¿no? Claro. Y después, bueno, pues todos los temas relacionados ahora, hemos tenido la suerte que hemos tenido una primavera fantástica de lluvia, pero bueno, los problemas de Doñana y su entorno relacionado con la extracción de agua irregular en muchos casos, o que se han metido en muchos campos que son parcelas irregulares de los... Bueno, pues eso no se cuenta, no se narra, cuando es una realidad sangrante, no solo de las personas que ahí trabajan, sino también de los espacios naturales que rodean a los campos de frutos rojos de nuestra provincia. Bueno, pues nada, Luis, como otros muchos temas de los que hablamos, seguiremos hablándolo a lo largo del curso que viene, de los próximos programas, espero que sí, espero que sea de éxito en la actividad que tenéis ahora, y después habría posibilidades de ver ese documental en otros sitios. Sí, se va a publicar, o sea, Es de acceso libre, está en YouTube también. Vale. Y yo no sé ahora mismo, no sé cómo, pero sí, el que esté interesado lo paso y se puede buscar. Se puede buscar, efectivamente. Pues nada, que sigamos sumando gotitas, ¿no? A este otro mundo posible de otra manera, construido y no como quieren otras personas, ¿no? Efectivamente. Muchas gracias por vuestro trabajo. Gracias por darnos la palabra, ¿eh? Como siempre. Quieren callarnos, mira qué cosas quieren callarnos, mira qué cosas quieren callarnos. Quieren callarnos y golpe y más golpe, no vienen dando, y golpe y más golpe, no vienen dando. Saber de viera qué cosa imposible, saber de viera que nadie va cambiando nuestra manera. Por sevillana, seguiremos cantando, por sevillana, seguiremos cantando, por sevillana. Bueno, Feli, vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir. Y a los dos invitados que vamos a presentar ahora a continuación, bueno, ya lo hemos tenido aquí, además justamente en Señales de Humo y además en este espacio, lo hablábamos antes. Muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Estamos con Oscar y José Manuel. Muy buenas tardes. Bien hallado. Ellos son, bueno, pues José Manuel Betanzos, que aunque lo conocemos por Betán, y Óscar García, que hoy traen debajo del brazo un libro del que vamos a hablar. Ellos pertenecen a todo este mundo de las economías transformadoras, tienen que ver con la banca ética, tienen que ver con el mundo cooperativo, y hoy no vamos a tener tiempo de hablar de todas estas cosas, porque queremos centrarnos en la presentación de este libro que tenemos aquí y bueno, que os ha dado por ser editores ahora, Betán. Sí, una faceta más, que en Autonomía Sur hay un área de estudios y entre otras cuestiones nos dedicamos a estudiar la realidad socioterritorial de Andalucía, la economía andaluza, y en una de esas, en un verano, el Óscar, que se mete en la cueva, lee y escribe, me manda un texto y le digo, y yo, esto está bien, ¿por qué no lo editamos a nuestra manera, sin ser editores, sin ser nuestra vocación, pero bueno? Y la cosa fue que lo imprimimos para nosotros, imprimimos 30 o 40 ejemplares para nosotros, para amigos, para repartir en charlas, y a esto que hubo una persona diciendo, queremos más, queremos más libros, y de ahí ya partimos, esta creo que es la cuarta o quinta reimpresión, pequeñas tiradas. Cada 50. Cada 50. Somos, cuarta edición llevan 4.000, ¿no? Llevamos 200. Y también es una excusa para vernos y para hablar de economía andaluza, allí donde nos llaman, como aquí. Bueno, Óscar, la verdad que el título es muy llamativo, por decirlo de alguna forma, y la primera pregunta sería si hay características específicas identificables en el capitalismo andaluz, me imagino, sí. Pero bueno, por el título, pero dinos exactamente cuáles serían. Pues mira, no sé, un tema muy profundo y creo que hay que hacerlo, sí, pero yo creo que nos distinguimos fundamentalmente por el nivel de desigualdad en los que nos hemos vivido, hemos crecido y seguimos viviendo. O sea, tenemos una economía que desde el siglo XV se ha basado en que una minoría muy pequeña ha controlado los recursos y el resto ha vivido para esa pequeña minoría, y eso se ha normalizado de tal manera que lo llevamos en nuestros poros. Hoy estábamos hablando de cómo se vive la fiesta en el norte y cómo las vivimos aquí, ¿no? Aquí desde un primer momento se vive como la distinción, el rico está en un sitio, el pobre está, y lo vivimos como normal. Entonces, es una realidad socioeconómica que a mí, que lo que más me la característica que creo yo que determina de mayor medida todo lo demás es la desigualdad. Es cómo se ha repartido desde hace cientos de años esos recursos escasos, susceptibles de uso alternativo, que es lo económico, y cómo de manera natural se ha naturalizado que muy pocos tengan mucho y que el resto no se merezca nada. Esa es nuestra fundamental característica. Uh-huh. Claro, y perdón, pero ya me enrollo. Sí. Por eso también se puede dar en estos casos que a cientos de kilómetros de aquí haya la superexplotación de personas y de territorios que no se podría dar quizás en otros lados, pero que aquí hay incendio, hay miseria, hay sufrimiento a punta pala, se pasa por el lado en una carroza de diversión y el cuerpo no se corta. Hemos vivido eso, somos eso. Sí, que es más bien una zona de terratenientes, es como un sistema feudal, ¿no? Que como el capitalismo, digamos, ha entrado tarde en Andalucía, por decirlo de una forma, ¿no? O no. Es decir, si entendemos como capitalismo cuando algo que no son mercancías, como son las personas y los recursos, se convierten en mercancía, aquí en el siglo XV ya había eso. O sea, las personas se convirtieron en mano de obra comprable desde el siglo XV. Y la tierra igual, la tierra es algo que se convierte en un mercado de recursos, o las personas nos convertimos en un mercado de trabajo cuando no hemos sido creados para la compra y la venta. Pero sin embargo aquí lo hemos dado como naturalizado ya desde el siglo XV y XVI. Y en todos los estudios del capitalismo primitivo se habla de los cercamientos en Inglaterra. Pues esos cercamientos que en el siglo XVII, XVIII se dieron en Inglaterra, aquí en el siglo XV, en la conquista, ya se fue cercando y se fue diciendo, este señorío es de esta gente y el resto de la gente va a vivir en función de lo que pueda aportarle a los otros. Uh-huh. Entonces, en función de lo que definamos por capitalismo, casi que llevamos ventaja, desgraciadamente. Exactamente. Este libro que ha coordinado Autonomía Sur y que ha estado editado con la cooperativa Talayos, ¿no? Y el taller publicado, bueno, el título que lleva es Aproximación al capitalismo andaluz. Autor, hemos dicho, Óscar, y en el prólogo también cuenta con un catedrático en economía, Manuel Delgado Cabeza, bueno, que muestra un poco, como tú estabas diciendo, el origen, el recorrido de este capitalismo en Andalucía con sus características propias. Después de este diagnóstico y de contextualizarlo en la experiencia andaluza, habláis de las alternativas, porque imagino, Óscar, que el interés va más allá de la mera curiosidad académica, ¿no? Lo importante, entiendo que está, porque os conocemos, después del estudio, está en las propuestas que hay, ¿no? En las alternativas que ofrecéis. ¿Por qué no nos cuentas algo sobre esa alternativa que proponéis? Sí, el trabajo nuestro siempre consiste, un poco hace de médico, de observar, analizar, diagnosticar, y con el diagnóstico realizado, ¿no? Lo mismo que hace un médico, ¿no? Te observa, te toma la temperatura, te hace un electro. Una vez que tenemos el diagnóstico, plantear propuestas de solución. En el diagnóstico siempre dice aquí el compañero Óscar, soy pesimista en el diagnóstico, optimista en la voluntad, esa es la idea. Y planteamos alternativas para no flagelarnos y creemos que existen alternativas a la economía capitalista, con la economía social, solidaria y transformadora. Ejemplos concretos se ponen en el libro, en la última parte del libro, para que el libro se termine con un buen gusto, con buen sabor de boca, un buen sabor. Y existen en lo agrícola, en la agricultura, pues por ejemplo la cooperativa Merialeda, veníamos hablando por el camino. En las finanzas, hay entidades de finanzas éticas, como COP57, que hace un par de años estuvimos aquí hablando de ella. En el consumo, hay cooperativas como Consumo Gusto, que muestran que se puede hacer otra economía, con otros principios, con otros valores, donde el objetivo no es acumular capital, sino vivir dignamente. Y el dinero, al fin y al cabo, para nosotros es un medio, no es el fin. Sí, que aparte de visibilizar la problemática, también da ahí, digamos, otras visiones, demostráis, ¿no? Y hay en todos los sectores, en la parte energética, el sector energético, ¿no? Con las cooperativas. Hay cooperativas de energética, ¿no? Para consumir, en vez de la luz, tenerla con una de las grandes del oligopolio, pues la tengo con su energía, con candela, con Mecara, etcétera, y con la finanza lo mismo, ¿no? Y porque la economía no es lo que sale en la tele, es decir, la economía no es la economía, lo que nos cuentan, ¿no? Eso es. La economía no es la economía capitalista, la economía no es desde Aristóteles y Platón la crematística, aunque tienen tantos altavoces y tantos programas de radio, no uno, sino 20.000 millones, que acaba la gente pensando que economía es aquello que se juega en la bolsa de valores. La economía, que es la disciplina que sirve para satisfacer las necesidades de la gente, pues las mayores economistas han sido siempre las madres. Y esa es la economía. Lo que tenemos que reapropiarnos del concepto de economía. Y economía lo hacemos nosotros. Los otros hacen economía capitalista. El apellido lo ponen ellos. Yo soy economista. Yo no soy un economista social o economista de pobre. Yo soy economista. Lo que ocurre que la economía, que el que hace verdaderamente un tipo de economía, que es la economía capitalista, es los que se han apropiado del concepto. Y nosotros tenemos que descolonizar también ese concepto. La economía la hacemos las personas para satisfacer nuestras necesidades desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y no lo hace la persona que se mete en un coche y va a un consejo de administración para acumular capital en pocas manos. Esa es la economía capitalista o, según Aristóteles, la crematística. Y nosotras así hacemos economía. Qué difícil es eso, ¿no? Cambiar ese pensamiento y esta forma. Totalmente. ¿No? Si fuéramos capaces de tomar conciencia, a lo mejor haríamos las cosas de otra manera, ¿verdad? Es súper difícil porque a ellos les va mucho en que sigamos pensando que la economía la hacen ellos. Es muy complicada. Que es muy complicada y que tenemos que hacer lo que ellos nos dicen. Claro, pero yo siempre digo que lo nuestro es difícil. Pero esperar de ellos que resuelvan los problemas que nosotros queremos es imposible. Claro. Sí, además que controlan hasta nuestro ocio, ¿no? Nos dicen dónde tenemos que divertirnos, controlan todos los momentos de nuestra vida. Entonces es complicado. Yo creo que en la época estamos aún más, ¿no? Hay un concepto ahora que a mí me está dando mucho por el capitalismo libidinal, que significa que es que están controlando nuestros deseos. Uh-huh. Uh-huh. Si ellos controlan nuestros deseos, controlan nuestras vidas. Ya está. Claro, entonces hasta lo que deseamos ya nos lo están planteando en función de la acumulación de capital que está en esos deseos. Hace un tiempo, no me acuerdo cuándo, fui a un centro comercial en Sevilla y me encuentro que había unos juguetes en un parque, sino era como un montículo que estaba representando como si estuvieran en medio del campo. Y estaba en medio de un centro comercial y los críos estaban tirándose como cuando nosotros éramos chicos y había una obra y nos íbamos a la arena. Entonces ellos están siempre induciendo lo que queremos que nos guste. A esos niños probablemente ya les va a gustar más tirarse por ese material que está hecho de petróleo, porque a la arena. Claro, si controlan nuestros deseos, controlan todo lo demás. Fíjate qué cosa, me estaba recordando eso ahora a una clase que tuve la semana pasada con unos alumnos y estábamos hablando del mercado, ¿no? El mercado responde a las necesidades que hay en la sociedad, tal, y entonces tenemos que ir enfocando y dice un alumno, bueno, tenemos que ver las necesidades que hay y dice un alumno, no maestra, no responde a las necesidades, nosotros respondemos a lo que nos ofrecen y es eso que tú estás diciendo ahora del deseo, o sea, están provocando que realmente y de una manera muy sencilla. Es que las generaciones que vienen por detrás lo tienen incorporado, es así. Yo quiero tener lo que me ofrecen, no ellos hacen lo que yo necesito. Claro. Y eso tan sencillo, justo. Claro, claro. No se produce para el consumo. Claro. Se consume para producir la acumulación de capital. Claro, es que en el fondo de todo está el para qué la economía. Si la economía es para la acumulación de capital, estamos hablando de un tipo de economía. Y si la economía es para satisfacer las necesidades de la gente, entonces no estaríamos hablando de mercado. Porque cuando tú pones en una gráfica precio y cantidad, en la oferta y la demanda, es mentira. Y digo por qué es mentira. Porque ahí no se refleja lo que quiere la gente. Ahí se refleja lo que quiere la gente que tiene dinero. Ahí no se refleja lo que necesita la gente, sino se refleja lo que quiere el dinero. De tal manera que si en la bahía de Cádiz la demanda es de barcos militares, la demanda es de barcos militares, ¿verdad? El mercado te están diciendo que las necesidades son de barcos militares. No, mire usted, hay 1.000 millones de personas sin la satisfacción de las necesidades. El mercado no marca lo que quiere la gente. El mercado marca lo que quiere la gente que tiene dinero. Por eso esto se llama economía capitalista y mercado capitalista. Y también, el mercado no es malo per se, porque el mercado siempre ha habido. Lo que sobra se intercambia. El problema es cuando hay una acumulación de capital tan grande en pocas manos y que esas minorías son las que marcan qué se produce y cómo se produce. Y ahí es cuando nosotros hablamos que queremos una economía democrática. y el capitalismo es la antieconomía democrática, porque no vota una persona un voto, sino que la persona, en función del dinero que tiene, vota. Entonces te está generando una autocracia. Bueno, y como estamos en el último programa y siempre intentamos ofrecer un enfoque positivo a la realidad, hoy más que nunca, sobre todo, Óscar, y además te voy a poner un aprieto, no sé, a pedirte brevemente, no sé si tú en un horizonte esperanzador respecto al modelo económico y si, bueno, si es que es posible. Tampoco queremos que nos ilusiones en balde, pero bueno, ¿ves algo...? Mira, yo estoy súper contento porque aquí se reflexiona desde la crítica y desde nuestras realidades. Siempre que exista esto, no van a poder con la esperanza. La esperanza se genera desde la crítica y de no autoengañarnos. Rafael Chirbe, un pedazo de escritor, un día le dice, bueno, usted es muy pesimista. Dice, mira, yo no soy ni político ni cura. Entonces no tengo que venderle absolutamente nada, ni en la eternidad ni aquí. Nosotros no estamos aquí para resolverle la vida a nadie, estamos para resolverla nosotros mismos y con nosotras. Entonces yo, para mí siempre lo fundamental es que veo que seguimos, a pesar de todo, habiendo muchísima gente que queremos autogestionar nuestras vidas desde nuestros pensamientos, y eso es imposible de machacar. Por mucho poder que tenga, nunca podrán con eso. Y en positivo, pues mira, yo llevo 3 años trabajando muy codo con codo con las cooperativas de Marinaleda. Uh-huh. Y esto es algo también que me da un poco de coraje. Resulta que solo ves en los medios de comunicación lo mal que va la agricultura, lo mal que van los agricultores. Para que aquí haya una agricultura tiene que basarse en la máxima explotación de las personas y de la naturaleza. Marinaleda es un caso de éxito, huyendo de la propiedad privada de la tierra y huyendo completamente de los mecanismos de toma de decisiones que quiere el capital. Y es un ejemplo de desarrollo territorial en la que los recursos se ponen a disposición de la mayoría de la gente de manera autogestionaria. ¿Cómo nos vamos a chulear nosotros de eso? Uh-huh. Algunas veces dice, pero no chulee tanto, vaya a ser que nos aplasten, ¿no? Porque parece que les da coraje que haya una alternativa distinta, y que cuando desde la Unión Europea te dicen propiedad privada, echa pesticida, echa tal, y todo eso, cuanto más la gente se lo ha hecho al pie de la letra, más están en la carretera protestando porque los está llegando a la agonía. En Marinaleda, hace 15 años, se negaron a que la propiedad privada llegara al humoso, y se lleva 10 años de manera alegal sin que la tierra pública, aquella que el Partido Socialista quería que pasara a manos privadas, y dijeron que no se compraba, que eso tenía que seguir siendo público. Pues esa negación de la propiedad privada es la base de un modelo de desarrollo territorial, local, transformador, que va como un tiro. Entonces, bueno, pues, fantástico. No, en términos generales, no, vale, términos perfecto. Yo creo que es un buen cierre. Totalmente. De temporada, este último mensaje, y no nos queda más que agradeceros el que, bueno, hayáis estado aquí con nosotros, sí, compartiendo este ratito. Incluso, si os parece, podemos plantear la presentación de este libro en algún momento, ¿no? Que sería lo suyo. No sé si tenéis pensado, si... Claro. Y bueno, no sé si tampoco si tenéis en la cabeza algún otro proyecto. Supongo que sí, ¿no? En la cabeza siempre están. Sí. Otra cosa es sacarlo ya al papel. Pero, bueno, pues nada. Bueno, le damos para la próxima temporada. Ánimo, y aquí estamos. Ya cerramos lo de la presentación. ¿Os parece? Muchas gracias. Venga, muchas gracias. Y una vez más llegamos a otro momento decisivo en el Bernabéu. Otra vez más la magia de este estadio mítico, empujando a su equipo hasta el último minuto. Se empuja la grada, empuja también el palco. Carapolla, el ex de Ayuso. Moe Figo, el cupo luso. Los Borbones van borrachos. Los sobacos de Camacho en el palco. Todos juntos en el palco. Coño, José, qué bien te veo. Qué bien te sienta el Bernabéu. ¿En qué quedó todo lo tuyo? Anda, mira, si es Paco Bullo en el palco. Desde la frontera, señales de humo. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. No hacemos esto porque sí, ni siquiera porque creamos que lo hacemos bien, sino porque creemos que este programa tiene sentido y razón. Pues así queremos que sea nuestro micrófono, porque canto que ha sido valiente siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Bueno, Feli, ahora vamos a hablar de trabajo. Venga, vamos a ver, del nuestro, ¿no? De nuestro trabajo. Esta que hoy acaba ha sido una temporada larga, con más de 30 programas en los que hemos tomado el pulso a la actualidad, a los retos sociales, a las amenazas que nos cercan, a los sueños que nos impulsan. Hemos hablado de ecología, de cultura, de movimientos sociales, de exclusión, de acogida, de derechos incumplidos y de gente que lucha para que se cumplan también. Sí, todos esos temas que forman parte de las señales, bueno, que queremos transmitir. Uh-huh. Es bastante difícil resumir en pocos minutos todos los contenidos, todas las propuestas que hemos lanzado, pero sí queremos hacer una cata, porque a nosotros nos ayuda a dibujar ese horizonte que solo logra pues, abarcarse con una mirada amplia. Y pensamos que quizás también les ocurra lo mismo pues a nuestros oyentes, porque realmente cuesta situarse en medio de una realidad tan suicida, fragmentada, cruda, no sé, eso por ahí van las cosas. Pues eso, un poco de todo eso, sí. En fin, que vamos a tratar de entregar un anuario sonoro, porque es una manera también de sabernos en camino y de dar coherencia a un relato compartido. Así es que nada, venga, vamos a ver. No podemos ser ajenos a los problemas que nos acucian, esas grandes amenazas que trazan un diagnóstico bastante desalentador, hay que decirlo, de nuestra civilización, en un año en que continúa cometiéndose un terrible genocidio ante nuestros propios ojos. Hemos hablado del negocio de la guerra y del discurso que nos va arrojando en manos del miedo. El presupuesto del Ministerio de Defensa está en torno a unos 16.000 millones de euros. Una vez acabado el ejercicio de 2024, vemos que el gasto en el Ministerio de Defensa aumenta hasta 21.000 millones. Lo que más dinero da. Hay otro tipo de violencia ya que no cesa, que no es coyuntural, sino estructural. La que se ejerce contra las mujeres, la que destruye el planeta, la que se extiende con los discursos de odio, incluso la violencia institucional que levanta un muro de burocracia que mucha gente no puede escalar. Se han dado cuenta que funciona hacerse el malo y ahora con nombres y apellidos y dando la cara, muchas personas se dedican a confesar maldades que a veces son ciertas, a veces no, con objeto de promocionarse. No soy machista, pero no soy racista, pero... Pero no solo hemos hablado de esos problemas globales, también hemos puesto el foco en lo local, en la evidencia cotidiana de la desigualdad, para denunciar, por ejemplo, que hay vecinos de barrios marginales que no tienen acceso a la electricidad, que para ellos siempre hay un gran apagón. En el verano del 2022 estaba pasándolo muy mal, igual que mucha población de aquí de Sevilla, ocupado centros cívicos para protestar por los cortes de luz. Este ejemplo de los barrios sevillanos que se quedan tan frecuentemente a dos velas sirven para mostrar lo que queremos que sea el meollo de este programa. Verificar que en medio de la sinrazón o el fracaso hay hechos reconocibles que nos hablan de una realidad distinta, donde es posible fortalecer el tejido comunitario e incluso transformar esa experiencia en algo que le sirva a otra gente. Ejemplos de esa transformación creativa y creadora tenemos unos cuantos este año. Así, a partir de la comida que se desperdicia, es posible buscar alternativas de empleo y poner en valor una alimentación más sostenible. Y se puede también mirar de frente la economía desde la óptica de la equidad, la solidaridad, la participación y el compromiso con la comunidad. Esta tendría que ser una economía que funcionara fuera de los circuitos dominantes de acumulación de capital que ahora prevalecen. Se pueden también recuperar nuestros entornos maltratados, cuidando los humedales o plantando árboles contra el desierto. Se puede tratar de equilibrar el abismo de la desigualdad a través de la justicia fiscal, grabando las fortunas de los mega ricos, y se puede, por supuesto, reivindicar la memoria de las víctimas desde la dignidad e incluso desde el humor. Había algunos que, bueno, que lo contaban en secreto, porque incluso en la oficina alguien se podía chivar de que uno había contado un chiste sobre Franco y ya tenías luego a la, toda la policía ahí, ¿no? Se trata, en fin, no solo de constatar las contradicciones del sistema, sino de actuar desde ahí, colarse por esa grieta de la contradicción y darle la vuelta, impulsar los cambios, visualizarlos. Es lo que hace movimientos como las sublevaciones de la tierra en Francia, que empieza a extenderse por toda Europa, o propuestas como las de nuestras amigas de carro de combate, el carro de la compra, no el de la OTAN, que plantea alternativas para que las flores que regalemos no sean la tapadera que oculte enormes costos laborales y ambientales. En el caso de la industria de las flores, igual que en otras industrias, se producen y se reproducen multitud de violaciones de derechos humanos, desde los laborales, sociales, económicos, ambientales, colectivos, etcétera, ¿no? Que jazmines en el pelo y rosas en la cara. Y todo ello queremos hacerlo a partir de una mirada distinta, que es también para nosotros una seña de identidad, la mirada de quienes tienen motivos para gritar, pero no tienen voz. La de los descartados, los invisibles, los nadies. Esos perfiles que seguramente reconocerás, pero a los que te hemos pedido que pongas un rostro, que los imagines con nombres y apellidos, con sentimientos y esperanza, que les pongas la rabia y el sentir también de quienes nos rebelamos contra la injusticia de la falta de derechos. Son gente como los vecinos de algunos de los barrios más pobres de España, o como los temporeros que malviven en los asentamientos chabolistas de nuestra provincia de Huelva. Lo que pedimos es que se puedan seguir poniendo alojamientos alternativos y temporales, porque esto no es de por vida, o sea, son temporales. Son personas que vienen ahora a trabajar y que cuando acabe la campaña se marchan. Gente también como los trabajadores precarios, las personas extranjeras en situación administrativa irregular, a los que hasta se les niega el derecho a ser reconocidos legalmente, a ser empadronados. El padrón es importantísimo. El padrón es lo que documenta que esa persona es vecina, reside en un municipio. Si es la puerta de entrada, se les da con la puerta en las narices. O gente como los que más allá de nuestras fronteras tienen casi todos los años inundaciones peores que las de Valencia, en el bañado sur de Asunción, o son perseguidos políticamente y hasta privados de su nacionalidad y por la dictadura nicaragüense. En Nicaragua hoy día hay una dictadura dinástica que expulsa nicaragüenses, que encarcela nicaragüenses, que reprime, que asesina. No es justo vivir así, no. Félix, y menos es pensar que esa realidad no puede cambiar. Y creemos que solo si hablamos de ello, si le ponemos nombre y rostro, si sabemos cómo se vive entre los plásticos y palés de los asentamientos, o en el infierno de las bombas que caen en Gaza, o en las barriadas empobrecidas, podremos empezar a escribir el principio del fin de las vulneraciones de derechos. Y no sé, ¿de dónde sacamos la energía? Porque no es fácil. Pues mira, de personas como Marco Ana o Juana Horta, a las que les hemos dedicado sendos programas, no por homenajearlos, aunque se lo merecen desde luego, sino para que nos ayuden a iluminar el presente y nos sirvan de inspiración. O de los 18 de la Macarena, que han sido llevados, como sabes, ante los tribunales, como contamos también en su momento, ante los tribunales, por defender derechos y cuestionar el sistema. Estoy un poco, aparte de emocionar, para mí, aparte de una gran alegría, yo creo, no sé, que se exagera un poco, yo creo que hay también muchos compañeros y compañeras, hombres y mujeres, que estáis haciendo lo mismo, que no lo mismo, más, porque yo ya, pues, bueno, pues no puedo dar ese granito como me gustaría, pero bueno, hasta donde pueda lo voy a ir dando. Que os voy a decir, daros las gracias y que me siento orgullosa de ser una más de vosotros. Yo creo que la realidad sea que otro mundo es posible y que hombres y mujeres como vosotros que iremos para adelante y conseguiremos por lo menos. muy emocionante escuchar a gran sí. Juana Horta, ¿verdad? Sí. Bueno, también te iba a decir, Bego, que no te olvides de las comunidades que son ejemplo de convivencia y acogida y quieren sentirse comunidad, no rebaño, como nuestros amigos de Berrocal. Situación en Palestina ahora muy difícil, en el futuro no hay nada. Y Muhammad realmente conoce y es amigo de mi hermano y mi padre de hace muchos años. Consigue para salir de Palestina visado con Luismi, ayuda de la convivencia, papeles para la familia. Desde la frontera, señales de humo. Totalmente posible, Feli, porque además sí, lo vimos, ¿no? Como dos pueblos que se están ahí matando, totalmente, pueden convivir, en fin, que es una cosa. Bueno, tú preguntabas que de dónde sacamos la energía. Pues te bueno, voy ya, a no. ¿Eh? Ya no. Ya no. Ya no, ya no la pregunto, ya me ha respondido. Pues te voy a dar otra respuesta, vale, además vale. De la que te daba antes. Te voy a dar otra respuesta, y es de los oyentes, uh-huh. ¿Vale? Los oyentes que también son los culpables de habernos traído hasta aquí. Más de 20 años y 600 programas después de haber comenzado a emitir estas señales, porque junto a ellos queremos seguir construyendo otro modo de vivir y de relacionarnos, y no vamos a perdernoslo, Feli. Y así que nada, ¿cómo nos vamos a seguir en el empeño de todo esto? ¿Tú qué dices? Tenemos que continuar, ¿no? Ya, aunque sea por inercia, con esos empujones, ¿no?, que nos dan los oyentes. O sea, que hacemos otro programa, y además que diciendo que es posible. Y es posible. Por mucho que Gonzalo haya terminado hoy el vistazo al mundo diciendo que estamos derrotados, ha dicho, ¿no? Bueno, me Gonzalo, parece. Estamos acostumbrados a que nos den malas noticias. Me quedo con el mensaje, o sea, que no cuenta. Que nos ha dado Oscar de decir que ya esto merece la pena, con lo cual hay que seguir. Hay en que empeño. Seguir. Vale, y como estamos aquí todo el equipo, pues le hemos puesto los micros también a nuestros compañeros para que terminen. A los que estamos en el banquillo, a los que estáis en la que había puesto música de gente importante, ¿sabes? Gente, es que si no, no funciona. Tiene que haber gente en los micros y gente en el banquillo, pero el relato es compartido, como vosotros habéis dicho, ¿no? O sea, la diferencia es que nosotros, todo esto es lo que creemos, lo contamos por la radio. Entonces, eso nos hace tener un paraguas mucho mucho mayor. Hablar en colectivo. Pues sí, estaba repasando algunas de las entreteras del programa, que tiene mucho de llamadas telefónicas entre semana, de convencer gente para participar, de sacar tiempo del trabajo para intentar acercar realidades, y me parecía muy bonito cómo se teje esa red, ¿no?, de relaciones que llegamos unos a otras por contacto, por conocimiento, y hemos terminado hablando con Latinoamérica, con Burundi, con África, con situaciones que se repiten a lo largo del planeta, muy parecidas, por desgracia, con fuentes comunes, pero con desgracias mayores, más allá abajo. Totalmente. Y era una mirada desde la desgracia esperanzadora, porque lo que conseguimos enredar desde una emisora comunitaria puede ser también de alguna manera reflejo de lo que podríamos conseguir enredar, ¿no?, desde otras emisoras o desde una realidad compartida un poquito más amplia, y eso lo hacemos con todo el cariño y con todo el corazón desde hace ya mucho tiempo el equipo de Señales de Humo, y va siendo un peldañito más, ¿no?, y tratando de beber de esa energía y de compartir esa energía, ¿no? Esas son las señales que lanzamos, que no nos paralice, porque la realidad es propensa a eso. Totalmente. sino que saquemos energía de todos esos procesos en los que late de verdad la realidad de otra manera de hacer las cosas. Bueno, seguimos en programa 600. Hicimos hace 600, muy poquito, hemos superado esa barrera. 606. Doña Aralto cansa, pero es bonito, ¿no? No sé, por cabezones creo que no nos gana nadie. Exactamente, aunque nada más que sea por eso. Bueno, pues yo creo que con este mensaje, Bego, nos despedimos por hoy y por esta temporada. Sí. Sí, Pero no interrumpimos las señales, esas siguen, como han dicho nuestros compañeros. Unas señales que invitan a tramar juntos el presente, a poner en diálogo los sueños y las posibilidades, a escapar de los relatos que nos llevan a la resignación. Queremos señales que sean portadoras de una energía que movilice, como decía María Ángeles, de perseverancia en los compromisos, de la importancia de cuidarnos, de un aprendizaje continuo que transforme y nos transforme. Seguimos sintiendo la urgencia de inventar nuevos escenarios, conquistar derechos, luchar por mantenerlos, y todo esto buscamos compartirlo a través de la radio. La vida se vende, se esconde, se pisa, se recuerda. Y no olvides que te esperamos la próxima temporada, a la vuelta del verano, aquí en Hispanidad Radio, nuestra emisora local, en Uniradio, en El Salto Radio y en Onda Local Andalucía. Mientras tanto, pues siempre podrás encontrar nuestros contenidos de esta temporada y de las anteriores en el podcast de Hispanidad Radio y del Salto Radio. Y además nos encantaría recibir tus opiniones y comentarios, bien en el correo humo2orillas@gmail.com o bien a través de redes sociales. Bueno, pues ahora sí. Buen verano. Buen verano. Oh,